a recibirte, me vienes a pedir que has vivido atormentada por no estar junto a mí, porque me quieres, tú quien me crees. Yo borré el pasado como si nunca pasó, que te alivie de tus penas, que te dé mi perdón, porque te quiero. Siento, pero estás en un error. Es que fuiste mala con mi corazón. Ahora vienes a buscarme, amar y pedir. Fuiste todo para mí. Ahora no puedo ni verte, verte. Que ya tus labios, que han besado muchos más, y que me entregue a tus brazos, que todo vuelva a ser igual, porque me amas. Escúchame, que nunca jamás fuiste mala. Quererte, fuiste mala mujer. Vete, vete.